Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos a Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada 15 días dedicamos en familia al ocio familiar. Ya va haciendo calor por aquí, por estos lares, ya vamos teniendo poco a poco nuestro estudio montado, aunque va a ratos. Hay ratos que está más montado y hay ratos que está más desmontado, porque tenemos aquí a Marco experimentando. Así que hola, Marco. Queremos volver a cambiar el estudio. Muy buenos días, este día un poco cansado. Sí, y aparte de cansado, ¿musical o musical no toca? Esto es My Little Soldier de Dito Dito. Es una canción del 2009 que podéis encontrar en dig.ccmixter.org. Y vamos, a mí me gusta cómo suena. Sí, es un poco sugerente, ¿no? Pero bien, está muy chula. La verdad es que sí. Y bueno, además de tener música y tener a Marco, también, por supuestísimo, tenemos a Ethan. Hola, Ethan. Hola. Sí, estoy aquí. Estamos con el estudio bastante desmontado. Pero bueno, todo se andará. Cuéntanos, ¿cuál es nuestra película de la semana? Pues esta va a ser... Pequeños soldados, pequeños guerreros. Pequeños soldados. Es que he visto el título en inglés y lo he traducido. Bueno, ya llegaremos a eso. Así que, aparte Después de hablar de la película, Ethan también nos va a hablar de La biblioteca de los libros vacíos, un libro que ha leído. Sí, un libro que he leído para el instituto en mi asignatura de castellano. El instituto nos está dando buenos momentos respecto de la lectura de Ethan, eso está muy bien. Y Mariluz también nos va a hablar de la primera temporada de This Is Us. Sí, una serie que he visto y os voy a contar. Bueno, supongo que ya la conoceréis, pero por si acaso os comento. Y por último tenemos también a Marco con su cosita de la semana, que nos hablará del proyecto Fuera de Series. Sí, una nueva aventura de los amigos Navas con más amigos y que están a... Bueno, ahora luego lo cuento mejor. Se va a decir, si entramos en... Nos liamos y nos metemos en un jardín. Pues música y empezamos. Pues nada, ¿quién empieza? Pues no sé. Pues empieza tú, Ethan. Pues yo mismo. Esta es la película de Pequeños Guerreros, el 1998. El título original es Small Soldiers. Uh-huh. Y ¿quién la dirige? La dirige Joe Dante. Joe Dante, un director... Que me suena mucho de muchas cosas. Hombre, su película más famosa sigue siendo Los Gremlins. Pero ha dirigido bastantes cosas. Siempre tiene ese toque de mezcla de humor y cierto terror, cierto... Suspense, más, según qué caso, ¿no? Sí, más casi sobrenatural generalmente. A mí es un director que siempre me ha hecho mucha gracia, aparte de que obviamente soy muy fan de los Gremlins, de sus dos versiones. La primera más con ese punto más, no llega a ser de terror, pero sí con ese ambiente un poco terrorífico, y la segunda que es un despiporre. Pero Ethan te puede sonar sobre todo de que dirigió Inner Space. Ah, aquí, sí, puede ser. Conocida aquí como El Chip Prodigioso. Película que ya hemos tratado en la osera y que cuando tratamos el capítulo ese de gente metida dentro de gente. El especial de miniaturizaciones. Exacto. Que también podéis ver en iVoox, en YouTube y en muchos otros sitios. En YouTube no sé, esa es anterior a las que subíamos a YouTube. Como detalle curioso, en la primera temporada de Legends of Tomorrow, La Noche del Halcón está dirigida por Joe Dante. Sí, ha dirigido así, ¿no? De manera puntual. En determinadas series ha ido metiendo su zarpita. Sí, ha hecho capitulitos. De hecho, de Hellboy 5.0 ha hecho 10. O sea que... Sí, en CSI también ha hecho uno. En hay que Master comer, hay que pagar las hipotecas. Que como ya no le dan películas, pues habrá que hacer. Creo que fue su... Esta Pequeño Guerreros fue su última gran película. Luego hizo una de los Looney Tunes, que es bastante fallida, la de Brendan Fraser. Así que, pues nada, está esperando a ver si resurge de sus cenizas con alguna buena peli. Sí, bueno, la tiene ahí en preproducción ya dos cosas. No sabemos si son películas. Hombre, el título de una de ellas es muy atractivo. The Man with Kaleidoscope Eyes. El hombre con los ojos caleidoscópicos. Me parece un título de entrada molón. Bueno, veremos a ver si se corresponde el contenido luego. Podemos volver a Pequeños Guerreros, que es nuestro... Volvamos allá. Nuestro objetivo en este... O sea, 155. Bueno, y... lo primero, lo de nuestra primera opinión... Sin spoiler, y ligerita. Sin nada. Ethan. Pues a mí esta película estuvo bastante interesante y al principio sabes más o menos cómo va a ir la trama, pero no te esperas exactamente lo que puede pasar. O sea, que te sorprendió. Sí, fue... te puede sorprender en cualquier momento. A mí la verdad es que a mí me sorprendió. No contaba con que me iba a divertir tanto en esta película. Y no solo la sorpresa o la diversión, sino que los efectos especiales para mi gusto están muy currados. Teniendo en cuenta encima que es del 98, o sea que hace ya casi 20 años. Pues eso. Sí que hay momentos en los que se nota más el CGI, ¿no? Creo que esto es CGI. Hay de todo. Utilizan, quizá funciona mejor por eso, pero bueno, eso lo dejamos para luego. Para luego. Las opiniones. Sí, eso, que me han gustado mucho los efectos. A mí mi primera sorpresa fue cuando vi el año, porque yo pensaba, tenía yo la idea de que esta película era más antigua, pero es de casi del final del siglo XX, pero han pasado 20 años con la tontería, o sea que... Como hay una cuenta de Twitter por ahí que es Vamos a morir todos, que te va diciendo los años que han pasado para cosas que recuerdas, para que te asustes. Este sería uno de ellos, ya han pasado tanto tiempo. Pero a mí me sorprendió también porque funciona muy bien, la película tiene un ritmazo, no para, tiene un montón de coñas y de guiños y de referencias muy, muy, muy, muy de Joe Dante, que funcionan muy bien. Que si la Ethan, por ejemplo, que no las pilla, le da igual, pero a mí me hicieron muchísima gracia. En fin, una película muy, muy, muy, muy, muy recuperable. Pues una vez comentado, podemos empezamos ir... argumento y vamos comentando ficha técnica a la vez, si os parece, Ethan. Sí, vale. Pues aquí nos cuentan la historia de unos juguetes, porque nos centran en una empresita de juguetes que es una absorbida. Empresa bastante grande. Juguetera. Bueno, la absorben, con lo cual ya no. Sí, primero, no tenía que ser en su buena época. Primero era pequeña y luego la compra una gran. Claro, esa es la idea, que era una pequeña que es absorbida por una mega multinacional que además se encarga también de cosas militares. Y eso, absorbe esta juguetera. Ahí hay dos muchachos. Que son los que se quedan. Forman parte de la plantilla de esta nueva empresa y que estaban en... Creo que son los dos únicos supervivientes casi de la empresa juguetera. Bueno, son son del equipo de desarrollo de la empresa juguetera. No vemos el día a día de esta empresa. El caso es que ahí tenemos a Larry Benson y el otro muchacho que es Larry Benson, que es Jay Moore y David Cross. Sí, Irwin Wafer. Uh-huh. Wafer es Vía Justa. Nos deja igual. Ese apellido no es casual. Justa Vida. Vida no, vía. O sea, camino, sí. Camino justo. Uh-huh. O sea, bueno, él es el bueno de la pareja, el más... Esto yo creo que ese apellido no es casual. Uh-huh. Pues la realidad, como dice Marco, proponen a esta multinacional para empezar unos nuevos juguetes para sacar al mercado. Y como Marco comenta, Vía Justa... es el que propone unos juegos, unos muñecos que son los gorgonitas para educativos, para que los niños aprendan, porque se supone que van conociendo la tierra y todo lo que hay en ella, y eso es lo que alienta a los niños a aprender y entonces eso al director de la empresa le parece una absurdez, y entonces ahí llega Larry Benson con toda su parte de acción, de muñecos de guerra, que es un comando de élite. Y al director este, que junta churras con merinas, pues decide que los gorgonitas sean el enemigo de este comando élite, y así lo sacan al mercado. El jefazo de Global Tech es el gran Dennis Leary, un actor que a mí me encanta. Gilmars, que a mí es un actor que me encanta, con ese punto cínico, irónico. En este final de siglo estuvo bastante de moda, hizo varias películas seguidas. Una de las más importantes es la del caso de... ¿Cómo se llama? La de... ¡Ah, oh, maldita sea! ¿Han matado a Kenny? Thomas Crow. Sí. Sí, el caso de Thomas Crow. Sí, creo que es esa. El título creo que es ahí. El secreto de Thomas Crow. En España. Uh-huh. El caso es que, para mi gusto, bien hilado, es decir, le dan sentido a todo lo que va a ocurrir después. Uh-huh. El que, por ser esta mega multinacional, el directivo les presiona para que saquen al mercado los juguetes en 3 meses, cosa que es inviable. Y eso hace que las cosas se precipiten. Entre esa precipitación y el no poder revisarlos convenientemente, ¿no? Se incluye el hecho de que encuentran por ahí un microchip que la empresa lo utiliza para eso, para fines militares, y eso lo meten en los juguetes. Vale, aquí obviamente la película requiere una enorme suspensión de credulidad. Es un MacGuffin y funciona. Y para adelante. Sí, sí, ya está. Pero que sí que te lo encubren un poco con el hecho ese de, bueno, encima metemos presión, aquí no prueba nadie nada, esto sale al mercado porque se supone que ese microchip es para que hablaran los muñecos y demás. Lo que pasa es que luego parece que aprenden solos y eso es lo que lleva todo lo que viene después, ¿no? Y lo que viene después es que nos encontramos con el típico niño entrando en la adolescencia. Uh-huh. Quinceañero, que es Gregory Smith. Con problemas paternofiliales, con daddy issues, que dicen los americanos, y que tiene una tienda de juguetes, el padre, que es muy clásico, solo quiere juguetes... Educativos y clásicos. Uh-huh. Tiene mucho, el barquito, mucho tren, mucha madera... Uh-huh. Y llega este muchacho que su padre lo mete ahí en la tienda, a ver si lo mete un poco en vereda, y lo deja solo... porque se va a una convención o lo que sea, y el caso es que el muchacho aprovecha para innovar un poco, a ver si consigue que la tienda tire para adelante, sea más divertido. Con este tipo de juguetes no venden nada. Uh-huh. El caso es que con su proveedor habitual, pues se encuentra este Elite Team y los gorgonitas, y se los queda. Se queda una caja de cada, un surtido, con todos los personajes. Y ahí empieza el desastre. Uh-huh. Está la vecinita al lado, interés romántico del pobre Alan, que es Kirsten Dunst, que a mí es una de las pocas actrices infantiles que ha sabido hacer carrera y seguir trabajando y seguir funcionando, porque aquí ya tenía sus 17 añitos y ya tenía una carrera cinematográfica llamativa, que a mí me sorprendió cuando vi. Después de esto haría las tres películas de Spider-Man, pero antes de esto había debutado con esta, la de... estoy yo bien hoy con la cabeza, ¿eh? La de los vampiros. La de los vampiros. Bueno, ni siquiera debutó ahí. Debutó en una serie que se llamaba Loving. Pero la de Entrevista con el vampiro. Uh-huh. No, pues yo pensaba que había debutado ahí, pero no. Ya con Entrevista con el vampiro, que es del 94, ya tenía una larga carrera como actriz. O sea que... Sí, no, empezó muy pequeñita. Uh-huh. Sí, porque nació en el 82 y en el 84 creo que ya estaba... En el 83 ya sale en una serie de televisión. En el 83 ya estaba en el plató, o sea que se ha criado con una cámara delante. Y aún así la chica está muy bien de la cabeza, por decirlo así. Sí, yo creo que igual ese también es un poco el secreto de su éxito, ¿no? Que si ha conseguido tener la cabeza amueblada... Pero bueno, poco antes la vimos en otra película que también hemos hecho aquí, Ethan. ¿Estás con nosotros? Sí. En Jumanji. Estaba también, que era la hermana mayor. Me sonaba bastante la cara. No sabía de qué, pero me sonaba. Y luego eso, hizo... El año siguiente de Pequeño Guerrero hizo Las Vírgenes Suicidas, que es una película también bastante maja. ¿Volvemos? Bueno, sí, retomando. Bueno, hemos pasado así un poco por encima por el padre, que es Kevin Dunn. Uh-huh. Otro actor de comedia muy conocido. Sí. Y pues eso, también tiene a sus espaldas un montón de películas. Por cierto, Kirsten Dunst también la tratamos en Saliendo del Cine, en Figuras Ocultas. También. Nada, que a ti te ha gustado Kirsten Dunst. ¿Quién anda golpeando cosas? No sé, algo ha caído. Bueno, no nos ha dado. Sí, no, a mí me gusta mucho Kirsten Dunst, en todos los aspectos. Uh-huh. Pero estábamos ya con el padre, ya sé que a ti él... Hombre, ya, pero ya que estaba lo decía. Nada, nada, muy bien, dicho queda. Pues eso, retomamos la película. Sí, estamos un poco... Sí, estamos un poco de bajona, ¿eh? Divagatorios. Sí. Ethan, dale caña, venga, cuenta algo. ¿Qué te parece hasta aquí la película? ¿Qué te parecía hasta aquí? Hemos llegado hasta la tienda. Hasta, sí. Acaban de bajar los juguetes del camión. Casi que presentación de personajes. La presentación. ¿Te hacía tener interés o estabas diciendo, venga, que maten a alguien ya rápido? No, sí, ya se intuía que iban los juguetes a liarla mucho con lo que dijo el CEO de qué quería que les hicieran hacer. Porque no era solo hablar, era abrirse de puñetazos hasta fuera de la caja. Sí, esa noche los juguetes cobran vida. Salen de la caja puñetazos. Salen de la caja puñetazos y la lían parda en la tienda, eso no lo vemos. Lo que sí que vemos es que Alan se ha llevado a uno de ellos a su casa. Al arquero. Un gorgonita. Uno de ellos, o sea, de los buenos. Uno de los juguetes. Ahí no sabemos todavía quién son buenos y quién son malos. Bueno, más que al arquero es que es su nombre, creo. Sí, es porque su nombre. Porque nunca dicen The Archer, dicen Archer. Es su nombre, pero a la vez lleva un arco, que es el jefe de los gorgonitas. Y una de las cosas buenas que ha tenido verla en Netflix es que la hemos podido ver en versión original, yo por lo menos. Vosotros no sé. Sí, no, me estoy... Es que lo he cogido así, el cerebro va un poco lento hoy, pero creía que estabas hablando de algún personaje o algo. Algo bueno que han tenido verla en Netflix, y no sé quién es todavía, pero ahora me... Ahora me situaré. Y no es verla en Netflix. Verla en Netflix no existe, por eso me reía. Verla con V, verla en... Y además me lo imaginaba con B. Verla en Netflix, como Berlanga. Bueno, da igual. Luego nos quejamos o nos dejan comentarios diciendo que somos aburridas. Pues es el chiste del día. Ya me callo. Bueno, pues eso, verla en Netflix. ¿Qué es lo bueno que tiene verla en Netflix? Que hemos podido apreciar la voz... De todo el mundo. Sí, pero de los muñecos, de los personajes, porque los dos actores que hacen los dos principales antagonistas jugueteros son Archer es Fran Langella, un actor que además generalmente hace de malo, porque es un hombre, como decíamos el otro día que estuvimos en el camarote hablando con los chicos del camarote, es un actor que ya de entrada da miedo, aunque no hable, ya cuando habla tiene ese vozarrón tan profundo. Entonces se aprecia mucho. Y luego el Chip Hazard, que es el jefe de los comandos. Que es Chip Peligro. Sí, algo así. Es Tommy Lee Jones, que además le da un puntito. Juega mucho con la voz. No sé si os fijasteis, que hace cosas raras con la voz para darle un tono aún más paródico al personaje. Y eso me gustó mucho. Otros actores conocidos que ponen voz a juguetes están Ernest Borgnine, Jim Brown o Bruce Dern o George Kennedy. O sea, actorazos todos. Sí, la verdad es que aquí se cogieron un plantel interesante. Para las voces y incluso para los humanos. O sea, y Christina Ricci también está, como una de las muñecas. ¿Ah, sí? ¿Y Sarah Michelle Gellar? Es verdad, también. Eso sí, te digo yo, que... Sí, no, el casting de voces está muy bien. Bueno, pues se despiertan los juguetes. Alan descubre que Archer está vivo. ¿Y qué pasa, Ethan? Que la empiezan a liar los comandos y... Porque los comandos, cuando vencen a los gorgonitas en la tienda, se van a buscar a Archer, al que queda, que saben que está. Entonces está vivo y los comandos vienen a por él. Ahí ya empezamos pues la aventura de lo que es la película. Tampoco la vamos sí, a ahí, no, pues, no, digo, no me hace la pena ahí, contarla, ahí podemos... porque a partir de ahí es combates, esto escaramuzas. Descubrimos a los gorgonitas que se han escondido porque es su especialidad, que no los han matado, entre comillas. Y vemos a cada grupo, digamos, muy en su papel. El comando de élite organizado y a la caza y captura de los gorgonitas, y los gorgonitas, pues en plan mucho más sumisos y escondidos, sí, en modo supervivencia, ¿no? Y ya está. Y bueno, también como extra tenemos, que antes has comentado tú las voces de Cristina y Sara, que son Barbies, las Barbies que tiene la vecina, que Hazard y los suyos las convierten en cobrar vida de cierta manera y que sean sus aliadas, las convierten en Gia James. Y no veas tú, dan grima, ¿eh? Dan grima. Es el momento Joe Dante. El momento de las Gia Girls es el momento más Dante de toda la película. Tenemos también, ni los hemos mencionado porque es que son muchísimos, un reparto de secundarios con los padres de ambos jóvenes que funcionan muy bien todos. El hermano de ella también es muy divertido. Las dos escenas que tiene, porque no tiene más. Y funcionan todos porque quizá no se centran, al no centrarse mucho, les permiten aportar un chiste, una broma y tal, y luego quitar el foco. ¿Algo más que añadir sobre el argumento y demás? No, yo creo que es que luego toda la película ya gira en eso, en persecuciones y en conseguir o cazar o sobrevivir, ¿no? Y no solo, al principio son los muñecos y luego lo que hacen es meter a los humanos también en esa guerra, con lo cual... Porque los procesadores procesan sin pensar. Y al final lo que hacen es si o estás conmigo o estás contra mí. Claro. Entonces, si tú estás ayudando a los gorgonitas, pues eres un gorgonita más y al final... No will be mercy, es lo que dice. No habrá piedad. Eso no es exactamente así la frase en inglés. Es algo así, there will be no mercy. Sí, creo que era esa. Vale. No sé, un poco sí, opiniones y demás. ¿Qué os ha parecido? A mí hay una cosa que en cuanto los muñecos cobran vida y demás me encantó, y es todo el tema de artilugios. Es decir, ahí los guionistas, bueno, eso no es solo cosa de los guionistas, pero aquellas los mentes... guionistas, y me imagino que los equipos de efectos especiales. Uh-huh. Sí, los vehículos a lo Mad Max, esos. Sí, es que eran alucinantes, es decir, podías ver el rallador de queso, el... Sí, sí, estaba muy currado. La pistola de... El helicóptero teledirigido. Por eso te digo que... Y no hacen uno ni dos, es decir, hacen un montón de vehículos y un montón de herramientas a base de cosas caseras. Y a mí eso me encantó, es decir, la currada, pensar ahí para cada uno darle su elemento para, pues eso, para la lucha. No sé, a mí eso, no sé qué os pareció a vosotros, pero a mí me encantó. A mí me gusta porque yo también veía los dibujos animados de Tom y Jerry y me encantaba cuando el ratón tenía dentro, con cosas caseras, tenía hecha su casa, ¿no? Pues esto es en plan combatir. Y sí. A ti, Ethan, ¿qué te pareció eso? Pues a mí también me gustó esto de la persecución a lo Mad Max, esta de... Bueno, más que Mad Max, sí, bueno, un poco de todo. Y... De esto de haces tu vehículo con lo que tienes y persigues a los otros. ¿Alguna anécdota, alguna cosa, alguna curiosidad tienes preparada? Sí, tengo por aquí alguna. Que en la versión original, la contraseña secreta de Gobbletech es Gizmo, en referencia a la película Gremlins, del director. Sí, es a mí me hizo mucha gracia porque, claro, yo siempre la había visto doblada y dice cachorrito o algo así. Es cacharro. Cachorro. Cacharro. ¿Cacharro? Sí. Claro, no tenía gracia hasta que lo vi doblado y digo, madre mía, cómo... Ahí es cuando los traductores no se han lucido precisamente. Sí, porque es una pena porque además es un guiño que es fácil de hacer. Sí, y es identificable. O sea, Gizmo, para el que ha visto Gremlins, es un icono. O sea. A mí otra cosa que me encantó es lo achuchables que son los gorgonitas. O sea, a pesar de ser muñecos... No sé cómo decirte, o sea, bastos, es decir, no es un peluche. No, son plástico duro, serían la típica figura de acción. Y cómo, por lo menos yo, cómo te identificas o cómo, ¿sabes? Sobre todo Archer, sí, cómo consigue que sea tan dulce. Le han puesto cara de gatito. Sí. Pues, no sé, a mí todo eso, o sea, que me gustó. Y de hecho, llegas a odiar a los del comando. Sí, a priori además es que son monstruos, o sea, uno tiene un ojo, uno... otro está hecho de trozos y son... Es que los diseñan así. Sí, sí, pero en teoría parece... Bueno, que... todos menos el que está de Frankenstein. Parece que van a ser malos, o sea, tienen... con eso juega muy bien la película. A mí me hizo mucha gracia, hay muchos chistes divertidos, pero uno es cuando está el niño pequeño, que están en medio de la batalla, pero coge a los dos juguetes. Están un grupo de los comandos que está el propio Chip Hazard ahí, empieza a decir tú eres el jefe y tal, y el otro se pone así, le vemos la expresión de la cara como fuerte, pero de repente en combate tú mueres y ah, entonces sí, y el otro es el jefe y entonces este será el jefe y ese dice Chip, esto no ha sido idea mía, no, me la van a liar, que no es una rebelión, ¿no? Es muy divertido, muy divertido. Y otro momento que a mí, digo, cuando suenan las Spice Girls para hacer guerra psicológica, es divertidísimo. Me parecen apuntes muy, muy, muy divertidos. Sí, además cómo juegan con eso para que luego no se pudieran ofender, si fuera el caso, que la madre de unos y tal dice, pues a mí me encanta esta canción, tal. Como diciendo, que es guerra psicológica, pero no porque sea mala, por favor, ¿eh? O sea, sí, porque tienen que pedir permiso para usarlas. Claro. Más cositas que queréis comentar. No, iba a decir que para mi gusto lo que comentábamos un poco al principio, pero que ha envejecido muy bien, o sea, ni siquiera por el tema de los efectos ni por la temática. Hay algunos momentos que sí que a lo mejor son un poco infantiloides. El MacGuffin es muy infantil, pero a partir de ahí la película tiene un ritmo no tan infantil. Sí, no, no. Y, o sea, y disfrutable. Y disfrutable. Si lo pones infantil y ves luego las muñecas esas... Sí, esas de un poquito de pasadillas. Sí, sí. Te puedes llevar un disgusto. O sea que sí, son así cosas muy puntuales. Y una de las cosas que sí que quería comentar, porque hoy en día es mucho más raro, pero para nosotros sí que es muy habitual... era el hecho de que un niño, pues eso, de 14 o 15 años, se quede solo en la tienda de su padre organizándolo todo. ¿no? Y claro, eso es a lo mejor lo único que puede haber envejecido un poco mal, porque hoy en día los niños los tenemos ahí como en una burbuja, pero sí que es cierto que en nuestra época, no nos estamos yendo tanto, era bastante habitual. Sí, sí, eso lo hemos hecho tú y yo. Yo por lo menos sí que lo he hecho. Sí, sí, yo alguna vez también. Pues eso, que es el único puntito que a lo mejor sí que puede chirriar un poco, pero... Pero además, como tampoco en el pueblo o en el barrio donde está, es bastante comprensible, porque es el típico pueblecito americano de estos superpijos donde nunca pasa nada. Entonces, a mí no me llama la atención eso. Izan, ¿algún comentario? ¿Alguna cosa que te llama la atención? Pues no hubo mucho así, excepto esto de cuando en el palo de la luz empiezan a subir todos como si eso fuera fácil. Un monstruo se sube, luego el otro muñeco, y ahí en medio va andando y coge el cuchillo y le corta un trozo de dedo. Eso no te gustó. No, sí, eso digo que eso sí te gustó. Fue una sorpresa... Fue extraño de ver. La verdad es que como hay una combinación de los efectos, yo creo que han envejecido muy bien porque hay mucha combinación. O sea, hay CGI, pero como era muy caro, hay poquito. Hay muchísimo rato donde utilizan los vehículos. Claro, son vehículos de radiocontrol relativamente sencillos para los técnicos de efectos especiales, pero que funcionan muy bien en la película. Claro, el muñeco está quieto. Tú no, en ese momento no lo ves moverse. Lo oyes hablar y te transmite la sensación de que está vivo, pero en realidad es un muñeco sentado en un coche teledirigido. Sí, sí. Y que a poco que, pues eso, que como el coche teledirigido bota, pues el muñeco pues claro. Bota también. Entonces funciona muy bien. A mí me funciona muy bien por eso. Y me juegan muy bien con primeros planos, movimientos, trozos de muñeco moviéndose, que es muy fácil de hacer cinematográficamente, pero que viste muy bien. O sea, no se han complicado la vida haciendo grandes planos de efectos que hubieran envejecido peor. A mí me funcionan muy bien los efectos, muy, muy bien. Sí, no, te digo, a mí me encantaron, o sea, me sorprendieron agradablemente. Pues vamos con las opiniones de los oyentes antes de poner nuestras conclusiones. Izan, ¿qué nos han contado por ahí? Porque hemos tenido bastante feedback con esta película, y eso que la puse tarde. Sí. Miquel Masip, que le parece una auténtica joyita de serie B, muy entretenida y con un CGI que ha envejecido genial. Completamente de acuerdo. ¿Quién más? PG Cleaner. El gran PG Cleaner. Nos dice, y lo he dicho bien esta vez, que no se diga. Ahora ya lo puede llamar Pedro José, que nos hemos enterado. Pero para eso hay que escuchar el del camarote, ¿no? Para que todo esto tenga sentido. Bueno, pues que nos comenta que es una peli muy entretenida, que para él un poco fallida. Pillí, un poquito de... que le falta algo así para ser una gran película, pero bueno, que no por ello deja de ser un divertimento, así que... Fabián González dice que la película le resulta muy entretenida y que el juego que había en la PlayStation, en la PS1, era bastante bueno para la época, porque ampliaba además el universo Gorgonita. Ese yo no llegué a jugarlo. Yo tampoco. Malva Riestra, Malva Riestra... En que le parece una película súper divertida, entretenida y llena de acción, con buenos efectos especiales para la época y con personajes muy logrados. Oh. Tenemos también a Ana Segunda Mano que nos dice: soy Archer, emisario de los Gorgonitas. Alto, ¿quién va? y por último, Javier Hernández, que le gustó mucho, que le falta un no sé qué, qué sé yo, para ser una gran película. Sí, está con Pilli, parece. Sí. Pero es buen cine, divertido y con cierto fondo, que es verdad que tiene cierto fondo. Además, tiene un final agridulce. Bueno. Sí. Acuérdate lo que pasa con los juguetes. Con los juguetes. ¿Sabes? Sí, al final, ese es el único punto que sí que es cierto que queda un poco raro. No queda raro. A mí me parece muy realista. Lo que pasa con los comandos, a mí me parece lo más realista del mundo. Ah, con los comandos. Creo que era... Con el final con los... ¿Con los gorgonitas? No, hombre, es un poco poético, es darle un poco de poesía al final, ¿no? Ya estamos otra vez, ya estás como con Your Name. Sí, ya. Tienes que ser todo pragmático. Bueno, pues chicos, Izan, opinión y ositos. Pues a mí esta me ha sorprendido bastante en varias ocasiones. Al principio pensaba que iba a ser bastante más infantil de lo que es. Y pues ya he comentado el momento que más me sorprendió así, uh-huh. o cuando secuestran al conductor del camión. Ajá. Pues he estado bastante divertida con ciertas aventuras, acción. ¿Y ositos? Y ositos, le voy a dar 9 ositos. Muy bien. Mariluz. Pues eso, como comentaba, me sorprendió porque me lo pasé mejor de lo que me lo esperaba. Creo que me pasó como Ethan, que esperaba que fuera más infantil. Y no, tiene su puntillo y eso yo creo que me hizo disfrutar más la película de lo que yo pensaba. Y de ositos, pues le voy a dar 7 ositos y medio. Muy bien, pues creo que la palabra es sorpresa. Creo que todos nos esperábamos menos de esta película. Nos ha gustado a todos, a mí también. Me parece que tiene un ritmo espectacular. La película funciona muy bien. Los actores no salen demasiado como para cansarte, porque hay personajes que en otra película serían absolutamente asesinables y sin embargo, como salen tan poquito, aportan lo justo. Es una película donde no tienes ganas de matar a los adolescentes porque no hacen tonterías. Así que le voy a poner 7 ositos. Y vamos a las cositas. Bueno, pues Mariluz, tienes aquí escrita la Biblia en el guión. Llevamos las cositas 36 de la semana minutos. Tampoco hace falta que sean tan, tan densas. Exactamente. Llevamos 36 minutos, así que resume un poco. Es una serie que está muy bien. Os la recomiendo. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. A la siguiente. Bueno, venga, pues yo os voy a hablar de This Is Us, que es una ¿De serie... ¿De esa no hablaste tú antes? Creo que los primeros capítulos. En los primeros capítulos que de la serie estuvo echándole un vistazo, pero sí, no llegaste a comentarla, creo. Bueno, pues eso, que se estrenó en la NBC, que la podéis ver en Netflix, y creada por Dan Fogelman, que la verdad es que con todo lo que tengo que contar, pues si tenéis curiosidad, vais a la IMDb y le echáis un vistazo. En principio ha sido renovada para segunda y tercera temporada, así que contamos con que de verdad aparezca por ahí. Ha sido un éxito brutal, pero brutal en Estados Unidos. La NBC ha acertado de lleno. Uh-huh. Le ha funcionado muy, muy, muy bien. Por eso la han renovado por 2 temporadas, porque no están acostumbrados a que algo funcione. Uh-huh. El caso últimamente no les funciona mucho. Las series en abierto no están funcionando muy bien. Uh-huh. Esta serie nos cuenta la historia de diferentes personas que al principio pues eso nacen como historias independientes, pero vas viendo cómo se van entrelazando, ¿no? Y de hecho se van entrelazando incluso en diferentes momentos del tiempo, es decir, bien por lazos familiares, bien porque es la misma historia vista desde 2 perspectivas o vista desde 2 épocas distintas, y todo ese juego yo creo que le hace muy bien a la película. Todo empieza porque hay algunas de esas personas que tienen la misma fecha de cumpleaños, ¿no? Y eso digamos va siendo el inicio de todo ese entramado, digamos, que te van mostrando. Como personajes así principales tenemos a Milo Ventimiglia, que es Jack, que es el Jess de las chicas Gilmore o es el Peter Petrelli de Héroes. Y también fue hijo de Rocky en una de sus películas, si no recuerdo mal. Y hay otra... Bueno, todo el reparto, la verdad es que han hecho mucha televisión, todos los personajes que estos principales. Pero bueno, a lo que vamos. Esto es un dramonazo, ¿no? Esto es de ver con Kleenex. Es de mucho sentimiento. Esta la tiene que ver Luis. Si no la ha visto todavía, la tiene que ver Luis. De las que hablan de las profundidades del alma humana. Exacto, de esas. Sabes que Luis no nos va a escuchar, ¿no? Bueno, lo sé. Ninguno de los del camarote, pero bueno. No, José a veces sí. Ah, es verdad. José, José, te queremos. Dile a Luis que esta, si no la ha visto, igual le interesa. Sí que es cierto, o sea, es comedia dramática de estas que dicen. Es decir, tiene drama, pero no es un dramón. Tiene, sí que tiene mucho drama, sí que profundiza eso mucho en los personajes. Vas creciendo con ellos conforme te los va mostrando, porque además es eso, es que te va dando pinceladas y cada vez te va exponiendo más al personaje. Y como también te cuenta la historia, vas creciendo con ese personaje. O ves el presente y luego te cuentan el pasado, con lo cual entiendes las motivaciones de ese personaje, ¿sabes? Entonces, digamos que no son muchos personajes. Al final son 6, 8. Y constantemente le van dando una vueltecita y vas viendo el porqué de todo, ya te digo. Entonces vas creciendo con ellos, los vas entendiendo y yo creo que los vas queriendo. Y no sé, creo que merece mucho la pena. Sí que es cierto eso, que a lo mejor en determinados momentos es para ver con Kleenex, pero yo creo que es eso, es muy bonita, la serie. Pues Ethan, una novela. Sí, es La biblioteca de los libros vacíos, de la editorial Algar, 152 páginas. Y el inicio, lo que lo desenlaza todo es que un policía, desencadena, ¿no? Pues sería más bien. Sí, desencadena todo. Es que un policía va andando por la calle cerca de la biblioteca, cerrada hace unos años, porque la bibliotecaria se jubiló y nadie quiso ocupar el puesto. Porque es un pueblo en el que ignoran mucho los libros. Entonces, pasó el policía por cerca de la biblioteca y se encontró varias letras tiradas por el suelo. Entonces, entró en la biblioteca y vio que estaba toda llena de letras fuera de sus libros. Y los libros estaban vacíos, no tenían ninguna letra. Entonces ya llama al presidente y pues el presidente, que tampoco está en muy buen momento, escuchar la noticia de que son el primer pueblo en el que sus libros se han secado y quedado sin letras no es buena noticia. Entonces todo empieza a desencadenarse de... ¿Y qué es? ¿En plan de comedia o en plan de policiaco o en plan...? Es un poco... Más de las profundidades del alma humana. Es más entre aventurero y realista. No de porque a los libros se les hayan caído las letras, sino de problemas políticos con la capital y todo ese tipo de cosas. Ajá. Ah, pues interesante. ¿El autor? El autor no me lo he apuntado. El autor es Jordi Sierra y Fabra. Y este libro está disponible en tiendas ahora mismo por unos 9 euros en versión rústica. ¿Entonces te ha gustado el libro? Sí. ¿No ha sido un gran trabajo el tener que leértelo? Bueno, no es tan interesante como los libros que me leo voluntariamente normalmente, pero sí que está bien. ¿Puede ser que se te haya quedado corto la historia o demasiado simple? Yo la historia la veo bien, pero a mí me gustan normalmente más aventuras los libros. Bueno, pues bueno. Yo voy a hablar de un portal web o una página web o un sitio web o como se le quiera llamar, que es fueradeseries.com, que es del grupo Fuera de Series, nuestros amigos del veterano y popularísimo podcast sobre series de televisión, que se han metido en hacer un portal hablando exclusivamente de series con un tono muy profesional, y dando noticias, dando reviews, dando un poco de todo. ¿Y quién está detrás ahí de...? Pues ¿quién es la mano blanca en este caso? No pongas mano negra, la mano blanca. Las manos blancas, en este caso, son, por supuesto, CJ Navas, que es también un poco culo inquieto de estar siempre maquinando alguna cosa. Y ya tenía pues su cadena de podcast, creo que es Slumberland. Y bueno, se ha juntado con Francis Arrabal, que también es un colaborador habitual de Fans Fiction y de Fuera de Series, y ha participado en bastantes cosas, es también una mente muy inquieta, y se han juntado para sacar adelante este proyecto, digamos, novedoso, porque solo va a tratar de series. Uh-huh. ¿Y conocemos a algún redactor? Pues no sé vosotros, pero sí, bueno, yo creo que sí, porque, bueno, ahí ha escrito mucha gente, pero los más habituales son tres mujeres, que son... Las mujeres al poder. Ahí está. Sí, señor. Marina Such, que estaba en Vaya Tele. Está Valentina... Voy a dejarlo en Valen, porque no el apellido lo voy a decir mal, así que... que es del podcast Del Sofá a la Cocina. Es un podcast muy divertido donde hablan de series de cine y de recetas de cocina. Y luego está María Santonja de Fanfiction, que es así que... Esa es la que la conozco. Es así que suena. Y entonces ahí, aparte de eso... Nuestra estupenda presi. La presi del podcasting alicantino. Pues aparte de artículos, pues hay podcasts donde tratan series antiguas, podcasts de reviews. También hay más gente que escribe, por ejemplo, Richie Fintano, el compañero de María en Fanfiction, ha escrito de vez en cuando algún artículo. Es un sitio web muy interesante, o sea, todo un conjunto muy interesante. Tienen también una newsletter que todos los lunes, creo que es, tienes por la mañana todas las noticias de series que hay. Muy interesante. Para los fanáticos de las series es imprescindible prácticamente. Uh-huh. Ok, pues podemos pasar a la semana de Canal Osera. Bueno, pues lo primero, tenemos que dar las gracias porque, como dice el viejo refrán, de bien nacido es ser agradecido. Correcto. Y a Coque, que siempre nos comparte en Facebook, y luego Dogos MLG, Rabia, Cosplay, PG Cleaner, el Chiringuito Podcastero, Series Reality Podcast, que nos han retuiteado esta semana, o bien el programa de La Osera, o bien el que hicimos el Saliendo del Cine. Uh-huh. Pues os queremos a todos. A todos, mucho. Y a los que le dais a Me Gusta también os queremos. Los Me Gusteadores. Uh-huh. Tenemos a Jess enterragado, entre ellas, que no solo le da Me Gusta, sino que nos comenta cosas como por Twitter, por ejemplo, que hablando del Guardianes de la Galaxia 2, del Saliendo del Cine, dijo pedazo de programa, gente con criterio y no como Guy Bruce. Pobrecito, sí. Creo que está empezando a dar pena. No, sí, yo le he prometido en Twitter que le vamos a dar cariño. Que en este programa le damos cariño. Ya, cariño. De hecho, el siguiente comentario en Twitter es suyo, ¿verdad, Izan? Bueno, una cosa que Jess, es que nos gusta mucho que nos pongáis ositos a las películas y Jess le ponía 8.5 a Guardianes de la Galaxia 2. Está ahí a tope con Guardianes. Uh-huh. Yo soy Groot. Izan, ¿quién más? Guy Brass, ¿qué nos dice? Nos dice que tela que se le mencione solo para decir que carece de criterio en lugar de alabar sus más de 600 virtudes. Sí, Guy Brass, a ver, aunque no le guste demasiado Groot y no le guste demasiado Guardianes de la Galaxia, es un buen tío, muy majo y le queremos mucho porque siempre está ahí comentando y está ahí en nuestra endogamia tuitera. siempre nos comenta y nos lo pasamos muy bien con él. Tenemos un nuevo Me Gusta en YouTube, ¿verdad? Sí, Pablo, gracias. Pues muchas gracias y te divertirás mucho con nuestros programas. Pero por lo menos ahí está. ¿Los Me Gustas en YouTube cómo se miden? ¿Por canal entero? No es Me Gusta. Bueno, más que un Me Gusta es una suscripción. Sí, supongo. No es un suscriptor. Es un suscriptor. Me Gusta. Uh-huh. Sí, porque un Me Gusta es en un vídeo, no sí, en todo. No, claro. No. Es un nuevo suscriptor. Muy bien, gracias. Es que Izan es nuestro experto en YouTube. Bueno, pues voy a subir la música y nos despedimos, que yo estoy un poco cansado ya de... Que nos despedimos. Me está empezando a gustar mucho la canción. Siempre sacas el mismo fragmento. No, no, esto es que ha sido el principio de la canción, de hecho. Pues hace mucho calor en el estudio de La Osera, así que esta vez no nos va a dar tanta pena poner punto final a Osera Radio 155. Nuestras redes sociales están abiertas para que nos escribáis. Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, iVoox, iTunes, YouTube y Google+. Y bueno, no tenemos team, bueno, yo iba a abrir, ¿cómo se llama ese? Infojobs o no, ¿cómo se llama el otro? LinkedIn. El LinkedIn, vamos a hacer un perfil de LinkedIn. Creo que nos falta solo. Bueno, nos podéis buscar como Canal Osera o como Osera Radio. Y bueno, cuando pongáis un comentario en YouTube, como cualquier otra cosa que hagáis en YouTube, si dejéis like o cualquier cosa, aseguraros de recargar la página y aseguraros de que está ahí, porque YouTube tarda en actualizarse a veces. Entonces hay veces que no se postean las cosas. Y recordad que en iTunes las estrellitas y los comentarios nos encantan. Sí, especialmente. Nos hacen que alguien más nos escuche. Bueno, estrellitas sí nos ponen 5. Si van a poner una, casi mejor que no hace falta. Que no somos tan malos. Bueno, que nos busquéis como Canal Osera o como Osera Radio, que nos encontraréis por ahí. O escribid directamente a canalosera@gmail.com. Bueno, pues mientras terminamos de adecentar la cueva tras las obras realizadas, vamos a ver si nos refrescamos un poquito con ese calor que comentaba Marco. Nosotros nos escuchamos en 2 semanas y hasta entonces, sed felices. Adiós.